You better run. Irola Irratia, 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon, un viernes más desde Irola Irratia. Hoy traemos la banda sonora de la película Mommy. Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans. Malheureusement. Les sceptiques seront confondus. Hey, où c'est qu'on vit à ce temps? Saint-Hubert, proche de la 116. Je vais te rendre ligné solide, moi, tu vas voir. Je vais te faire l'école à la maison le temps que tu repognes le billet de l'école normale. Ça fait 24 heures que t'es revenu, que le mec s'est pogné en grandeur. Va falloir que tu te ramasses, OK? Vas-tu me tenir la graine de que je pisse aussi? On t'en parler, mec, tu viserais. Assieds-toi là, comme ta gueule. Bonjour, Diane. Shut up! Si t'as ton gars en plein, puis tu peux plus te pointer, ramasse tes clics, puis tes claques, puis sayonara, magadaille. Calme-moi, là. On va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, on va te protéger. Si jamais vous aviez un autre petit emploi dans ce genre-là à me donner, ça m'aiderait. En l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est à sabbatique. Je me présente, Diane Després, je suis la voisine d'en face. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ben merci, Kyla. Ben, ça a l'air de rien de même, mais on est après repogner le beat, pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 cents, hein? C'est jamais si tu vas tomber pile. Ou ben donc si tu vas tomber en pleine face. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, il a bien du charisme, mais... Quand tu pètes une fuse, toi, soit d'elle là, ben ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. C'est juste une question de temps. Bonne chance, madame. C'est ce qu'on fait de mieux, mon homme. Mommy es una película canadiense del año 2014, escrita y dirigida por Xavier Dolan. Fue seleccionada para la Palma de Oro del Festival de Cannes y se llevó el premio del jurado. Escuchemos al propio director explicarnos de qué trata la película. Cuenta la historia de Diane, una energética madre, soltera, viuda y luchadora. Son muchos adjetivos para una sola persona. Ella se encuentra de repente con la custodia completa de su completamente desordenado hijo. behaviorally disordered child who is quien expelled ha sido expulsado de un centro correccional. Ella empieza a lidiar con ello, intentando sacar lo mejor de él o de la situación, y se ve beneficiada con la ayuda de una extraña vecina que se llama Kyla y vive al otro lado de la calle y se ofrece a ayudarla benévolamente. Ella se vuelven amigas y su amistad dura hasta que comienza el desastre. Shit hits the fan. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. La primera escena que escribió Dolan fue una escena en la que vemos una especie de flash forward, un sueño, en el que la madre imagina la vida que le hubiera gustado tener, lo que le hubiera gustado que pasase. Una escena que llegó a la mente del director tras escuchar esta canción del compositor Ludovico Einaudi. Después escribió el resto del guión basándose en esa escena. Thank you. es un filme oscuro en su interior. Madre e hijo viven una situación extrema y complicada, pero la película está cubierta de luz y calor, dándole a la historia la fuerza y el lugar de imaginar que todo es posible. Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel La música funciona como pequeños oasis en medio del drama. La película está llena de momentos musicales que se integran a la perfección con el momento y la situación vital de los personajes. Sobre todo de Steve, el hijo, que a través de estas canciones escapa de la realidad que lo oprime e incluso visualmente vemos cómo la pantalla se abre para darle más espacio en los momentos de alegría y libertad. Juste les costumes d'autres sur le soir. J'en change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. Pétasse-toi. On ne grandit pas. On bosse un peu tout juste le temps de rêver de l'enfant. Et les toucher du doigt. C'est un mix que son père nous a fait il y a quelques années. Toutes des trucs qu'on écoutait quand on a fait un road trip en Californie. On a tout fait la côte, on s'est ramassé à Los Angeles. On écoute en loup, pasteur. On change de loup, c'est quoi? On ne prend que des avis, des fausses de combat. Qu'est-ce que tu sens bon? Au sauvage! Christian Dior! Mon oncle m'avait donné son restant de bouteille à me manier, je le porte toujours à ce stade. Sans bon. Je connais tout ça. Ça va. Hey, touche pas ça, toi, voyons. Mais si tu crains tout là. Avec ton gars. Tu connais-tu les paroles? On ne quitte pas.

That's when the energy comes and the dark side's light and the vampires roar. You stretch your ass to wear in your suicide pose and a cross from a faith that died before Jesus came. We're building a mystery. We live in a church where you sleep with voodoo dolls and you won't give up the search. Es asombroso cómo Dolan nos cuenta esta historia en la que sus personajes se odian tanto como se necesitan y tratan de mantener continuamente ese frágil equilibrio. Y cómo consigue pasar a través de las imágenes, del ancho de pantalla, de la música y del color, desde la más ahogante claustrofobia hasta una atmósfera libre y feliz. A pesar de que en cada momento el caos y el peligro a la ruptura de ese equilibrio se mantiene presente y nos mantiene a nosotras conectadas a ese peculiar trío. I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready. I am ready, I am ready, I am. Taffy stuck, tongue tied. Stutter shook and uptight. pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. I am folded and unfolded and unfolding. I am color blind. Coffee black and egg white. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am. terminamos ya con el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado con esta música y que tal vez os haya trasladado a esa época de los 90 o 2000 de la que proviene, quizás trayendo a vuestra mente recuerdos o momentos que os hagan sentiros identificadas con las canciones y con esta película, Mommy. Terminamos con la canción con la que termina la película, Born to Die, de Lana del Rey. Una escena liberadora, inesperada y triste al mismo tiempo. De estas que consiguen que termines y sigas pegada a la pantalla. Espero que paséis un buen fin de semana y nos vemos dentro de dos viernes con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Walking through the city streets. Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get. I don't know why. Keep making me laugh. Let's go get high. The road is long. Carry on. Try to have fun in the meantime.